quiero decir que los de Nike sean poetas. Como público, ¿cuál es tu contacto? Imagen y semejanza. A veces uno examina su reflejo. Se busca en su repercusión sobre la luz y se perfila frágil, transparente, duro, frío como un cristal, tóxico como el azogue. A veces uno quiere encarnar su refracción, trata de hacer ajena a su imagen su mirada y se acaba encontrando a tientas, vano, inútil, peligroso, como un espejo en la oscuridad, prescindible a todas luces. Entonces se reconoce. Con perros y todo. Muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de la segunda temporada de Poesía en su Tinta. Escuchábamos a Pepe Ramos en la cabecera recitando un poema de la ansiedad del escapista que hemos sacado de una entrevista que le hicimos y que podéis escuchar en el siguiente programa. Tenemos para la jam virtual algunos poemas extraídos de la jam que Pepe organiza cada semana en el Vergüenza Ajena. Y escucharemos temas de Chernóbil y esta gente, que tocarán junto a Juan Galgo, Aliento de Náufrago, La Terror Band, Los Mierdas, Los AKS, de Random, Mil Pecados, Piel de Plátano, Manteca para Tosta y Los Vomitoids en el Gran Adam Festival que se celebra este viernes en Bobadilla. Ya sabéis que nos podéis enviar vuestros poemas, vuestras canciones, vuestro ánimo o lo que os dé la santísima gana al mail del programa, poesiaensutinta@raisa.net, y nos quedamos escuchando una entrevista a Pablo Cortina, máximo responsable del Poetry Slam de todo el estado. A ver, yo lo que veo es que existe muchísima más demanda poética entre la gente normal de lo que parece. O sea, hay mucha poesía en la gente normal. La gente, o sea, bueno, no sé, ya lo he dicho alguna vez, la poesía es como la humedad. No es que esté lloviendo poesía, pero cuando rascas un poco hay debajo de la superficie te encuentras que la gente tiene poesía, tiene ganas de poesía. Y por eso tanta gente que escribe. ¿Qué tienes que ver con el Poetry Slam? Poetry Slam, bueno, pues sobre el papel yo firmo las cosas del Poetry Slam. O sea que si algo va mal, el que va a la cárcel soy yo. Pero vamos, yo conocí el Poetry Slam hace 3 años o algo así. Andaba por Madrid, recién llegado al mundo este poético de jam sessions y cosas de esas, y un poco alucinado con la movida que había, ¿no? O que hay. Y recuerdo ir a los Diablos Azules, a la jam, y de repente aparecían 7, 8 o 10 personas que venían como de un sitio, ¿no? Y preguntaba yo, ¿pero esta gente dónde viene a estas horas? Y me decían, de la cosa es al slam, tal. Yo no tenía ni idea de lo que era, entonces un día fui. Y se hacía en aquella época en el Libertad 8. Y bueno, era curiosa la cosa, porque no era la típica jam. Era una jam en la que te podían poner una puntuación en público. Pues eso es comprometido, ¿eh? Hay muchos poetas que no van por eso, porque a ver si te van a poner un 2, o un 1, o un 0. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, el otro día. En el último slam que estuve, me pusieron de 5 pizarras un 2 y un 4. Quedé el último, o sea que bien. ¿Cuál era tu poema? Mi poema era un poco... No era un poema así, digamos, muy literario, pero era una especie de canción protesta contra los poetas. Porque lo típico de los poetas que salen al escenario y en vez de recitar el poema te lo explican primero, ¿no? Como si no estuvieran seguros de si lo vas a entender o si el poema está bien o tal. Entonces te cuentan toda su vida. Te explican el poema para ver si te apiadas de ellos, luego te recitan el poema. Entonces, el poema al final es casi lo de menos en ese parlamento, ¿no? Entonces, lo que recité el otro día en el slam era pues eran 3 minutos de introducción. En Slam hay 3 minutos de tiempo límite. Si te pasas, te descalifican. Entonces, hay gente que se enrolla mucho antes. Y entonces, bueno, pues es un poco sátira de estas cosas, un poco de todas las cosas que llevo oyendo años. Es la primera vez que recito en público, estoy muy nervioso, todas estas cosas, pues era eso, un montón de cosas. Luego explicando la poética personal, que el poema pertenece a un libro, que me lo autoedito, que estoy en contra de los concursos, del capitalismo, todas las cosas que cuenta la gente. Y, joder, pero tío, a ver, recita el poema ya. Dadles armas a los intelectuales por una vez. Armad a aquel que ha mostrado puntería, al que ve más lejos que los que no ven porque tienen miedo de lo que palpita. Cuchillos al médico, espadas al juez, bombas nucleares al físico, al químico pólvora, clarines al músico, propaganda y prensa escrita al actor y al dramaturgo, al pintor camuflaje, al cineasta acción. Al filósofo, dadle el teléfono rojo. Al poeta, razón. Por una vez, armad al cerebro. Cargad de libros al músculo. Bueno, como público de poesía, principalmente leyendo. O sea, porque me parece que, aunque hay muchas jams y muchas cosas, por lo menos a mí me cuesta mucho entrar en un poema así, escuchándolo. A no ser que sea un tipo de poemas, que de eso hay que hablar después, ¿no? Porque claro, yo me di cuenta, porque, bueno, yo conozco gente que oye un poema y se entera de lo que dice el poeta, pero a mí me llama mucho la atención la manera en que lo recita. Entonces a veces se me escapa el significado, porque no puedo estar a todo. Entonces, a mí, yo estudié música, estudié violín, y entonces a mí la parte escénica, pues, me fijo bastante en ella, ¿no? Y claro, ver a un poeta vacilando o un poeta que tiene mucha seguridad o tal, a mí primero el personaje ahí en el escenario me llama la atención. Entonces la poesía para saborearla o para entenderla bien, pues yo tengo que leerla, no soy tan rápido. ¿Crees que la gente demanda más personaje o poesía? No, la gente demanda más poesía, pero el personaje manda mucho sobre la poesía. Entonces, hay un peligro que es, en una semana aquí te encasillan. En cuanto la gente te conoce, ya el personaje, o sea, se supone que a ellos les interesa la poesía, pero luego el personaje que tú te creas domina de tal manera lo que escribes que prácticamente da igual. Entonces, a veces hay que luchar para no encasillarse mucho, o ya cuando ya te encasillan, pues bueno, pues intentar pasar un poco del tema, porque corres peligro de caer tú en tu propio encasillamiento, y aquí al final pues se pierde el contacto con eso que decía antes, ¿no? De intentar mejorar como poeta, porque al final, si tú no te lo curras, por mucho personaje que tengas, el personaje, cuando te bajas del escenario, se acabó el personaje. Lo que queda luego es lo que has escrito, y eso, pues, o es bueno, o queda y es malo, o sea que... Tú escribes, además, crónicas de los poetas Islam. Sí, bueno, no siempre, ¿eh? Durante unos meses la escribía yo oficialmente, era un trabajo que me tocó a mí. Lo que pasa es que es un poco agobiante, sobre todo si participas, porque... yo he hecho la crónica de un poeta Islam que luego lo gané. Es que, ¿cómo haces la crónica hablando de ti? Yo dije, bueno, el Pablo Cortina no lo escuché, porque me fui al servicio. O sea, la crónica sí. Porque, ¿qué voy a decir? Estuvo genial. Morning glory. A mí me interesa mucho el contexto, porque claro, escribes poesía, pero estás dentro de un mundo que es muy curioso, muy curioso. La gente tiene como una especie de conciencia de pertenecer a algo que va a pasar a la historia. La gente se ha leído muchos libros de literatura y dicen la generación del 27, y entonces la gente dice, pues debemos ser de alguna generación nosotros, ¿no? Una generación underground o algo así. Y está la peña como con la vista puesta en el futuro, ¿no? Dicen, joder, pues por ejemplo Batania, ¿no? Que es un poeta urbano súper súper importante, o sea, porque es un tío que realmente alcanza a mucha gente su poesía, y menos mal que alcanza la suya y no la de otros. O sea, Batania escribe muy bien. O sea, hay... Te puede gustar más o menos, pero el tío... Hay que reconocer que hay un trabajo detrás, que domina, o sea, él lo que hace, lo hace porque quiere, vamos. Y hay, influye a mucha gente, en el Twitter, y a través del Twitter, a través de las pintadas, a través del blog que tiene, tal. Entonces la gente dice, bueno, pues yo si estoy cerca de Batania, como Batania va a ser un tío que dentro de 20 años se va a hablar de él, pues yo a lo mejor salgo en la foto. Y dices, joder, pero ¿cómo podéis preocuparos por el futuro? Preocuparos por el presente un poco, ¿no? Pero bueno, es curioso. Hay muchísimos poetas, muchísimos. Está Bolo, que tiene una lista de correo, que envía correos para anunciar jams, y la lista esa de correos debe haber 500 tíos. Y son 500 poetas. O sea que bueno, la foto va a ser una foto panorámica. Pero bueno. Entonces es interesante, porque claro, cuando vives en Asturias, que yo soy de Asturias, y viví en Asturias hasta hace 10 años, pues el tema de la poesía es una cosa que tú tienes los libros de los clásicos y tú tu lucha con escribir cada vez mejor y tal, pero no tienes ese contacto con otros poetas o con el público o tal. Y te centras más en mejorar como poeta, dentro de lo que tú crees que es la poesía. Y claro, aquí pues hay una sinergia de diferentes tipos de poesía que está muy bien. Pero bueno, que también, vamos, que la gente que no vive aquí sigue escribiendo, ¿eh? Y que tampoco esto es lo único que hay. Tal cual. Muy buenas, el tema que ha sonado antes se llama Morning Glory, de los Chernobyl, que tocan este 31 de octubre en Granada. Estamos escuchando una entrevista con Pablo Cortina que seguiremos escuchando antes de pasar con otra con Anónimo García, miembro del colectivo Homo Bellamini. Pero antes os vamos a agradecer que nos estéis escuchando cada vez, nos escucha más gente a través de la Radio Libre de Granada, Radio Almaina, en el 107.1 del dial. También nos retransmiten en México, La Voladora, y desde esta semana también nos puedes escuchar en la provincia de Huesca a través del dial de Radio Pirineo, en el 102.8. Enviamos un beso muy fuerte para todo el Pirineo. Ya sabéis que si no nos podéis sintonizar o no os viene bien el horario de emisión, podéis acceder a nuestro blog a través de la web de Radio Almaina, radioalmaina.org, y descargar desde ahí los programas para escucharlos cuando queráis. Y otra cosa, en Granada ya han empezado los Poetry Slam y se celebran en el Apeadero. Estuvimos ahí en el primero de la temporada, pero no pudimos grabar nada porque se nos olvidó la grabadora, pero estuvo genial. Si sabéis de algún evento que queráis que asistamos, escribidnos. Recordando esto en mail, poesía en su tinta @riseup.net, y seguimos con la entrevista. ¿Hay un panorama actual de la poesía? Sí, sí, yo creo que sí. Panorama, hay varios panoramas. ¿Y te inspira? Superpuestos. Bueno, a ver. Hay una especie de corteza, digamos, como como si estás en una isla volcánica, y la corteza esa es pues todo el establishment oficial de los premios, de las editoriales, de las universidades, las charlas, las conferencias, los poetas que viven de la poesía, no porque vendan poesía, que no vende nadie poesía en este país. Bueno, quitando a algunos, pero hay excepciones. Sí, pero vamos, que dices Luis García Montero, pues a lo mejor vende 2.000 libros el tío. Tiene X. Claro, ese otro tipo de poetas que sí que venden, pero esos no están ahí en la corteza oficial, ya que se ha enfriado, que quedan ahí como estatuas, ¿no? Esa gente está en el mundo underground y todos ahí peleando unos con otros para destacar. Los hay que ya están destacando a nivel de ventas, a nivel de seguidores y todo esto. El Twitter es una cosa que va a revolucionar la poesía. El Twitter, o sea, es, yo no sé si para bien o para mal, porque se va más al aforismo, ¿no? Entonces, para mi gusto, pierde un poco de profundidad la escritura, pero bueno, que es una herramienta impresionante para que la gente lea poesía. Y ahí yo creo que va a haber un momento que haya la erupción, ¿no?, del volcán, y que se cambie un poco. Lo que pasa es que esto pasa siempre igual. La lava, ¿eh?, sale de abajo, pero cuando llega arriba también se enfría y también se convierte otra vez en... ¿Qué más? O sea, que es un momento emocionante para los que estamos debajo. Ya se nos pasará la emoción cuando algunos estén arriba. Que ya, joder, al final, tanto que nos creíamos que íbamos a cambiar el mundo y lo hemos dejado igual, ¿no? Pero porque el ser humano, o sea, es lo que es, y escribir es escribir. Puedes escribir, no sé, a ver, yo espero que se evolucione a nivel literario, porque claro, los nombres obviamente van a cambiar, la gente se muere y hay gente nueva siempre y tal, pero bueno, espero que surjan algunos poetas que además sepan en qué tradición están y que tengan una cultura poética y literaria, porque triunfar vendiendo libros, bueno, está muy bien, pero vamos, que puedes hacer publicidad, o sea, vendes eslogans y es muy fácil. O sea, si los de Nike se ponen a poner versos en las zapatillas, va todo Dios con un verso en las zapatillas. Pero eso no quiere decir que los de Nike sean poetas. Que bueno, a ver para dónde sale esto. Porque también la gente que compra el libro de estos libros, que son muy espectaculares para gente que tiene 18, 20, 16 años, a ver esa gente qué va a leer cuando tengan 30. Porque si van a seguir leyendo lo mismo, me parece que tampoco nos hacía falta tanto curro para esto. O sea, tendrán que aspirar un poco más. Yo creo que sí, ¿eh? Porque creo que la gente que lee poesía con 17 años, con 30 sigue leyendo y ya busca algo más hecho, más complejo. Y bueno, para mí es una cosa buenísima, ¿sí? Scandal al Jet o Carlos Salem, que venden libros a montones. Y, o bueno, proyectos autogestionados como el de Leila Martínez. También, o sea, bueno, pero es que está ya. Aquí ya estamos hablando de una poeta con mayúsculas, ¿eh? O sea, esa escribe que te cagas. La conocimos ayer, por cierto. Sí, sí. Pero bueno, a ver, que obviamente hay gente buenísima y gente malísima. Y de todas las edades, o sea que seguro que hasta dentro de los sitios más comerciales hay gente que va a pegar un pelotazo, porque puede ser comercial y bueno, ¿eh? Que tampoco tiene por qué estar como siempre ahí la poesía en una urna de cristal para que la lean cuatro eruditos, que esos cuatro eruditos no tienen sangre. Y tampoco, o sea, está muy bien la poesía estrictamente literaria, pero bueno, tiene que conectarla un poco con la vida, yo creo que le va a venir bien. Vamos a pegar un pequeño salto. Contenidos, tú conoces bastante bien el contenido de la poesía, cuáles son los motivos, las motivaciones. ¿Qué contenidos nos vemos, nos encontramos en la poesía actual? Bueno, yo así en general lo que quiero, de lo que hablo es del movimiento este, digamos, underground poético, de las jams, de los bares, de los blogs, en toda España, no solo en Madrid, porque a través de internet está conectada la poesía en Barcelona, Madrid, Sevilla, Granada, Bilbao, Ciudad Real, bueno, toda España. Esa gente, pues podemos decir que el 85% de la gente que escribe poemas que autobiográficos, ¿no? Emoción pura y dura, explicada como Dios les da a entender, o no sé quién les da a entender, que es lo que hemos hecho todos en algún momento, vamos, o lo que todavía hacemos, pero poemas de desamor, bastante, la mayoría bastante típicos, porque bueno, es, que es lo que le sale a la gente, ¿no? Luego vienes, tú escribes, te sale un poema que te gusta, sobre tu exnovia, y llegas a una jam pensando que vas a petar ahí, que la peña va a alucinar y van a llorar todos, y de repente oyes 27 poemas que son iguales que el tuyo. Entonces, hay gente que se da cuenta y intenta darle una vuelta diferente al mismo tema, ¿no? O sea, sí que he escuchado muchos poemas de amor, pero un amor comentado desde un punto de vista muy exterior a lo que sería la relación, ¿no? O sea, a lo mejor en un detalle, que es encontrar la poesía en detalles, ¿no? O un poco así, de estilo Neruda la cosa. Dejamos el resto de entrevista para otra ocasión, que es larga, y vamos a escuchar a Anónimo García en la Feria de Poesía de Conde Duque. Muy buenas, estamos en la Feria de Poetas por Kilómetro Cuadrado y hemos dado con Anónimo García de Movelamine. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué es un Movelamine y por qué está en esta feria? Bueno, Movelamine es una revista ultrarracionalista. Os preguntaréis, ¿qué es el ultrarracionalismo? El ultrarracionalismo es un movimiento que hemos venido creando en los dos últimos años, que básicamente lo que hace es coger situaciones cotidianas y a través del sentido común y la razón llevarlas hasta el extremo, ¿no? Salen conclusiones muy interesantes. Un ejemplo rápido y fácil, sé que muchos de los oyentes del programa son votantes del PP, he de decirles, lo siento, que Rajoy es un poco incompetente para gobernar el país, ¿no? Entonces nosotros lo que proponemos desde el ultranacionalismo es el sorteísmo. El sorteísmo consiste en elegir a los representantes políticos, ministros, presidentes de gobierno a través del azar. Eso, uno, nos asegura un ahorro en el sistema democrático, porque solamente hay que organizar una lotería, y dos, asegura que nuestro presidente de gobierno va a ser siempre más capacitado que el que podamos elegir los españoles, que siempre, se ha comprobado a lo largo de la historia, elegimos mal, ¿no? Entonces esto lo evitaría. Y supondría un gran avance para la regeneración del país social. Y además es muy fácil de implementar, no hay que hacer ni grandes inversiones, simplemente un cambio de concepto, ¿no? Un cambio de mentalidad. Muy bien, vemos que trabajáis con los conceptos del futuro. Sí, claro, es de hecho ahora acabamos de publicar el Manifiesto del Ultrarracionalismo, esta es una de las conclusiones que sacamos. Hay otras muchas que básicamente explican los problemas de nuestro tiempo, de los albores del siglo XXI, y proponen soluciones. Esta es una de ellas. Hay otras que bueno, no, prefiero no desvelar. Bueno, y aparte de esta feria, ¿cómo llega a Movelamine a la gente? Pues bueno, es un poco complicado. Estamos en algunas tiendas, sobre todo en Madrid, es más difícil salir de Madrid. Pero la gente se puede suscribir a través de la página web para recibir la revista en papel o a través del correo electrónico para recibirla en PDF, que es una cosa económica cero. Estamos ahora en contacto con Movistar para venderles los contactos que hemos ido recopilando en estos años, pero no nos han ofrecido un precio razonable, así que de momento no reciben publicidad. ¿Y la propuesta de incluirlo en el BOE cómo va? De incluirlo en el BOE. Pues la verdad es que estamos esperando antes al sorteísmo porque Mariano Rajoy se ha mostrado un poco en desacuerdo. De hecho, a través de esa conversación fue cuando nos surgió la idea de cambiar el sistema de gobierno, de cambiar la forma de elegir al líder, ¿no? ¿Sois activistas? Somos actuistas, hacemos actos, no acciones. Bueno, algunos de los actos que hemos hecho es reivindicar el centro de la ciudad, en concreto el centro de Madrid, para los coches. Centro de Madrid y centro de Sevilla, lo hemos hecho en las dos ciudades. Está claro que los peatones son un problema para la movilidad porque, por ejemplo, en los barrios céntricos de Madrid muchas veces invaden la calzada, entonces los coches tienen que frenar cuando se encuentran con grupos de peatones, ¿no? Y es muy desagradable, pues reduce la capacidad de las calles para generar tráfico, eso incrementa los gases, efecto invernadero, etc. Entonces es una medida ecologista. Básicamente intentar eliminar lo mayor posible los peatones de las calles, ¿no? Hacerlas exclusivas para coches. Y eso lo hicimos en una campaña que se llama Cuatro ruedas sí, dos piernas no, en la que 300 conductores de Malasaña y Conde Duque de Madrid pusieron pegatinas en sus coches reivindicando el centro de las ciudades para los coches. Tuvo mucho éxito y bastante acogida. Qué bueno. ¿Y otros vínculos con la política? Bueno, estamos en contacto con Podemos, que es un partido ultranacionalista, pero tiene demasiadas tesis populistas, ¿no? Entonces, lo que queremos es, si queremos una verdadera regeneración política, no podemos ir a las bases de la izquierda, sino hacer realmente una propuesta ultrarracionalista, proponer cosas como el sorteísmo o la obligatoriedad del aborto. Es otro de nuestros conceptos clave, ¿no? También acabaría con muchos de los problemas del planeta, hacer el aborto obligatorio. Aborto obligatorio, suena muy bonito. Sí, sí, sí, claro. Pues imagínate, se acabaría la presión demográfica, la presión sobre el planeta, ¿no? De los recursos, gases de efecto invernadero desaparecerían muy radicalmente, en fin. Muchas ventajas del aborto obligatorio. Y vemos, por ejemplo, con el fascín en la mano, que la maquetación va más allá del artefacto hasta el punto de que ha trascendido hasta un CD. Sí, bueno, empezamos haciendo un fanzine más al uso, pero nos aburrió bastante rápido, entonces saltamos a reivindicar el pasodoble castizo español, un género muy olvidado. Entonces hicimos versiones de canción, pasodobles de Antonio Molina y Manolo Escobar. Básicamente eso, reivindicar la música popular española, que el franquismo lo tiñó de una pátina de casposidad y tal, pero que en realidad existía de mucho antes, ¿no? Y es música muy popular. Y extraerlo al siglo XXI y revisitarlo y tal. Nosotros hemos cogido los temas que de los que hablan los pasodobles, la grandeza de España, el toreo, las mujeres, el vino, el turismo, para revisitarlos desde una perspectiva ultrarracionalista. Y bueno, salen conclusiones bastante curiosas, como que Manolete era vegetariano, entonces él prefería matar a los toros en la plaza porque lo hacía él a mano, que no que otro los hiciese para él y se los trajese su tía en el plato ya cocinado, ¿no? Eso le parecía aberrante y realmente lo es, si te paras a pensar, ¿no? Pero hacerlo tú manualmente en el toreo es una cosa más artesana. De acuerdo. No sé, ¿nos quieres contar algo más? Pues nada, que el futuro será ultrarracionalista o no será. Ah, una cosa más, sí, ¿cómo es la feria? La feria, bueno, estamos aquí en el Poético Festival en Conde Duque, en Madrid. Lo organiza Arrebato Libros y es una feria muy interesante, vienen editoriales muy, muy interesantes, no necesariamente ultrarracionalistas, pero bueno, este año ya ha concluido, pero el año que viene a todo el que escuche puede pasarse porque realmente hay propuestas muy interesantes. Bueno, pues así, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Todo bien por ahí arriba, aquí abajo cada vez hace más calor. ¿No hay forma de bajar un poco la temperatura? Pues por eso mismo te digo. Deberías de bajar la temperatura del agua. Ve al depósito a echar un vistazo al menos. Voy para allá. Señor, tenemos un mensaje. Diga. Nos dicen que nos retransmiten ahora también desde Radio Pirineo. ¿Desde Radio Pirineo dices eso? ¿Dónde diantres está? ¿Dónde se encuentra? En la provincia de Huesca. En la provincia de Huesca. Qué lástima estar bajo el agua y no poder ir por allá a saludar. Poesía en su tinta. Esta es una historia sobre el rincón de la casa de mi abuela. El Amazon de Mahamed. Y es el rincón de la casa de mi abuela. Mi abuela está muerta, sí. We'll be right back. siglo 30, la catedral del Imperio Aragonés es. ¿Y quién podría imaginar lo que podría causar una mancha con forma de Satán? La fe, amigo, lo que te digo, hace ver cosas que ni siquiera existen. Escuchábamos el rincón de la casa de mi abuela de esta gente y ahora vamos con la jam virtual. Ya sabéis que podéis participar en esta jam a través del correo electrónico de Poesía en su Tinta. Poesía en su Tinta @riseup.net. Desde aquel día, una sensación me recorre los sueños. La desnudez me recorre. Creo que sabe al ritmo de besos, aquellos besos. Me duele, me gusta demasiado. Hoy he vuelto a soñar que nos perdíamos despacio. Practicábamos la provocación despacio. Éramos la mentira en el despacio. Y yo me quedaba a residir muy cerca de tu boca. Pero despacio, muy despacio. Escuchábamos Despacio, de la chica Metáfora. Y ahora vamos con un poema de La vida en común, de César Ulloa. Bueno, este se llama Ley de la vida en común, y la hay. Hay una ley de la vida en común, que es jodida, es lo que os decía antes. Es decir, la vida en común no es cuando tú estás con tu chica y tú en tu casa y ella en la suya, y no. Hay un momento en el que se cruzan y que se van a vivir a la misma casa, y ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde empieza a joderse todo, donde las manías de uno se hacen más grandes, las manías de la otra se hacen todavía más grandes, y yo no aguanto las tuyas, no aguanto las suyas. No es culpa de nadie. Es culpa de que cada uno tendría que quedar en su casita y juntarse para lo que hay que juntarse. Luego es bonito, ¿eh? La vida en común es bonito. Mientras no haya papeles de por medio, la vida en común. Ley de la vida en común. Hoy te querré cuando el despertador suene a las 6:30 y tenga que despertarte con mis besos para que vayas al trabajo. Me levantaré y haré café para dos. No me volveré a la cama, porque yo duermo poco y una vez que me despierto, ya no duermo más. Te querré cuando a las 2 de la tarde tenga que marcharme del trabajo y deje tu comida reservada en el horno para cuando vengas y me eches de menos, porque tengas que comer sin mí. Me tendrás que querer mucho cuando te des cuenta de que tienes que pasar esta calurosa tarde de verano sola en casa. Me tendrás que querer mucho cuando no llegue a casa hasta las 10:30 y hayas tenido que esperarme muerta de hambre y la cena fría porque no tengo unos horarios normales de trabajo. Me tendrás que querer mucho cuando después de levantarte y comprobar si has cerrado la puerta y encerrado al gato, yo quiera volver a amarte el cuerpo y te susurre al oído que te quiero, cuando quiera que te duermas con mis caricias y tu cabeza apoyada en mi pecho. Te querré hoy y cada día de mi vida para que nunca se te olvide, y tú tendrás que quererme mucho cuando te lo diga a diario, aunque sepa que ya lo sabes. Cuando quizás quieras discutir conmigo y veas que yo nunca discuto. Cuando tarde en dormirme más de la cuenta y dé vueltas en la cama porque mis horarios me desquician. Cuando notes que me levanto al menos 3 veces por la noche porque duermo en fascículos coleccionables. Y te querré mucho cuando saque tus braguitas de la colada y las tienda al lado de mis calzoncillos. Y tú tendrás que quererme cuando sepas que al hacerlo siempre miro la forma de tu sexo en ellas y recuerdo cada una de tus respiraciones y tus gemidos cuando te las quito con la boca y te devoro húmeda mientras observo desde tu entrepierna esa carita que pones y que tanto me gusta. Jorge García Torrero, también desde El Vergüenza Ajena. Jugar al escondite en los pasillos de Ikea como si no hubiese un mañana. Metamos nuestros pies sucios de barro bajo todas las mantas y bajo todas las azafatas y azafatos. aullemos el hilo musical en las noches tristes. Vayamos a Suecia con nuestra tortilla y nuestro salchichón. Corramos con un cactus en las manos por el pasillo de los cactus de plástico. Quememos los dormitorios con nuestras personas amadas justo en el centro del cuerpo, como una explosión que se mira al espejo. Metamos la mano con más veneno en el último cajón de los preciosos muebles para los lunes de lluvia. Las familias con todos sus miembros excitados y alucinados con vaselina en la cartera. No hay problema en quemar el salario bajo lámparas de diseño. Ver cómo la estantería Billy vomita biblias de diseño sueco y encontrar a Dios borracho de luz y madera y lana y diseño y ofertas. Dios sin poder escapar, sin superpoderes, obligado a comprar 300 velas a 50 céntimos. Dios desempleado robando lapiceros, comiendo perritos calientes con Fs. Compremos todos los abridores, todas las puertas, abramos las colchas y los nórdicos. Robemos las mesillas de noche, metamos todas las cucharas en nuestros bolsillos. La cubertería para encontrar a Dios de una vez. ¿Dónde estabas, cabrón? Mi abuela lleva buscándote en la iglesia 70 años. Y ahora Lorite, también en el mismo escenario. El poema está dedicado a Gema, que me dio el pie, y a nuestros queridos medios que me dieron. Y somos como húngaros epilépticos, con esa puta música balcánico-electrónica que no entendemos si no tenemos con qué meternos. Y hoy he salido y he visto siete pieles rojas con sus plumas manifestándose porque los búfalos están protegidos por Greenpeace y la UNESCO. Y mi amiga budista dice que no come carne, pero sí pollo, porque el pollo representa hoy un nuevo estado alterado de la materia. Ni líquido, ni sólido, ni gas, ni plasma. Pollo. Hemos, amigos, creado el estado pollo para que los budistas zen puedan comer lo que comen los que comen carne. Igualdad. Hombre-mujer. Hombre-animal. Mujer-hombre. Mujer-animal. Animala-hombre. Animala-mujer. Zoofilia. Zoofilia y pedoefebofilia son dos antiguas prácticas humanas hoy injustamente condenadas. ¿Y qué pasa con los húngaros esos? ¿Qué pasa en Hungría? No era Hungría, era en Ucrania. Sí, eso, en Ucrania. ¿Qué pasa en Ucrania? Que el 15M de allí dicen que toman, sí, que están tomando las armas y que son como nosotros, pero disparan. Y nosotros epilépticos, sometidos al bombardeo incesante con esa puta música balcánica que no entendemos, si no decimos quién es malo y quién es bueno, si no tenemos con quién meternos. Busco el miedo oculto, el miedo común, conjunto, el alimento del miedo independiente de quiénes los unos y los otros. Busco el miedo en el miedo propio, aligerándolo de apariencia. Busco entre el camuflaje del miedo, entre el miedo ajeno. No pierdo el tiempo entre los rostros ni las ausencias que creo ver de mí en vosotros, extranjeros de mis huellas. Busco el miedo compartido en este punto, llegado a este punto, desde cualquier punto, por cualquier senda, cualquier ritmo, como si el miedo fuera un lugar, pero el miedo va con nosotros. Podríamos dividir los miedos mínimos y conjurarlo. Busco el conjuro que nombra al miedo humano, lógico, al miedo ignorante de su lógica y humanidad. Pensar que existe, nombrarlo, como una forma que olvidar sobre el tiempo, como el ancestro de un linaje malogrado. Pensar una palabra, callar tanto silencio vigilante del sonido de los otros, saber que existe una palabra que ejerce un conjuro sobre el miedo, no decirla, buscar esa palabra, hallar a otros que buscan la palabra entre el miedo, apartar el miedo, tocar a un tiempo la palabra. Pablo Cortina. Se titula El procesador. El procesador de texto me pregunta si quiero la página normal o apaisada. ¿Qué fuente deseo? ¿De qué tamaño? Después me deja tan solo como siempre. La gente. Algo que no tolera la gente es que no te escondas para ser feliz, que le des los buenos días como deseo sincero y no por etiqueta. La gente es así, es verdad, y le molestan tonterías tales como sostenerle la mirada o darle la razón cuando la tiene. Que te interese. A la gente le jode que te interese la gente, porque la gente es así, la gente es muy rara. La gente es mucho peor cuando hay confianza y va diciendo que ya no me desangro en versos, que abuso del recurso de salir vivo de una página. Que no me ve arder, dice la gente, empapado en alcohol como solía cuando era una promesa. La gente es muy interesada. La gente es muy hija de puta y dice que la culpa es mía, que solo bajé la cabeza para escribir un poema y al levantarla me vi solo. Y la gente donde estaba. Pepe Ramos, y ahora vamos otra vez con César. Adiós, sin estrenar la A40. Llegamos tarde al vial de regreso a la nada. Ambos sabíamos que estábamos ante una oportunidad única e irrepetible. Las manos hablaban un idioma desconocido para nosotros y de camino los semáforos en rojo tenían forma de corazones rotos. Llegamos tarde y no tuvimos en cuenta las heridas que ambos teníamos aún sin cicatrizar. Nuestras bocas decían palabras que ocultaban verdades y rencores. Las señales de prohibido nos marcaban el rumbo que no teníamos que seguir. Llegamos tarde y de vuelta de todo. Mirábamos por la ventanilla del coche y el vaho no nos dejaba ver el otro lado de la calle. Se nos acumulaban los prohibidos adelantar en vías de un solo carril, pero nosotros pisamos el acelerador a fondo. Y en ese momento fue cuando supe que por mucho que nos saltásemos stops y que no respetásemos los cebreados, nuestro viaje estaba abocado al fracaso. Desde que arrancamos la aventura, desde que nos dijimos hola después de algunos años, desde que te ayudé con aquel albergue de Ámsterdam, llegamos tarde a lo nuestro. Y me alegro. Ahora me alegro. Y nos vamos. Muchas gracias por haber seguido el programa. Espero que disfrutéis de pasear por vuestro Parnaso y estoy seguro de que nos volveremos a ver o a escuchar. Hasta la próxima.